Bienvenidos una vez más a Oración Poderosa. Escucha esta oración de la mañana y recibe milagros extraordinarios en este día. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Bendito Padre Omnipotente, te agradezco por este nuevo día, ya que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi andanza por él, tengo la ocasión de estar más cerca de ti, de ser mejor servidor de lo que fui ayer. Te agradezco por la familia en que me has puesto, por mis amigos que me guían por el bien y todo aquello que lleva por el camino hacia ti, que representan algo positivo en mi vida. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, cada uno de mis pasos, para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en el sendero encuentre. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, mi lengua, mis labios y mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funde en mis manos tu sangre santa, Señor, que estén repletas de tu divina obediencia, para que mi empleo sea bendecido. Que sea tu dicha la que toque mi corazón, que sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejante a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Llena mi camino de luz y ayúdame a prosperar como ser humano. No permitas que caiga y que si lo hago, puedo levantarme, no me permitas rendirme. Si necesito hablar, habla por mí. Si miro, mira por mí. Y si escucho, escucha por mí. Siempre habrá una ocasión para que cometa un error, pero te ruego que seas tú quien interceda por mí. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor, como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días. Manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Dios, pero no menos importante, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a salir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es tu hijo, no lo abandones. no permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Permite grandeza en mi alma y en mi corazón para recibir tu gran misericordia cada mañana. En este nuevo día, permíteme ver el brillo de tu grandeza y la gracia que me acompaña mientras el sol permanezca. Ahuyenta a mis enemigos y cuando llegue la noche, mis sueños sean placenteros y llenos de paz, para levantarme nuevamente sin temor a nada. Te pido con humildad, mi querido Padre Celestial, que siempre esté atento y no te apartes de mi lado ante cualquier maldad. Aparta de mí cualquier maldición y llena mi vida de bendiciones y prosperidad y la de toda mi familia. Ampárame y dame sabiduría en esta nueva mañana que me has dado con todo tu amor. Hoy invoco al cielo para que derrame bendiciones para todos los que habitan en mi hogar. Entra, mi amado Dios, en mi corazón y no dejes que tema, porque tu amanecer está lleno de tu gloria y siempre le darás un nuevo comienzo a lo que haga. Delega en este siervo todo tu amor, para que tenga la confianza de dirigir la mañana y lograr tener el control durante el día. Así se presente una atmósfera negativa u obstáculos que me puedan producir temor. Construye en mí una fortaleza indestructible. Hazme sentir seguro bajo tus alas benditas. Permite que el sol brille a mi favor y derrama todas las bendiciones que has diseñado para mí en este nuevo amanecer. Que me sienta con libertad de manifestar mi fe y conquistar toda mi confianza en todo lo que emprenda con los recursos que estés dispuesto a darme. Declaro en tu santo nombre que pase rápidamente todo camino incierto, peligro, enfermedad, inseguridad o amenaza que puede influir en mí cada día en esta tierra, porque todo está sujeto a tu autoridad, mi Señor. Que todo plan en mi contra quede inoperante y no bloqueen mi vida, ya que son benditos, llenos de éxito, riqueza y prosperidad como la primavera, hermosos frutos y climas llenos de paz y nuevas bendiciones. Declaro que esta mañana será bendecida por nuestro Padre Celestial, que mis manos tendrán la llave para abrir la puerta correcta, donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra, y así mi día esté lleno de la gloria del Señor y de mucha abundancia positiva en mi vida. Gracias, Padre Dios. Tú representas todo mi universo. Eres merecedor de todas mis alabanzas, por todo lo que has creado, por la vida, la familia. Te damos gracias, Padre, por el trabajo. Gracias por darnos vitalidad para emprender en nuestros sueños y proyectos. Señor, gracias por permitirnos tener la capacidad de crear, de desarrollar destrezas y talentos. Padre Dios, te damos las gracias porque extiendes tus manos en señal de protección y nos guías por el camino correcto. Gracias por entregarnos tu bendición. Te damos las gracias, Padre Dios, porque nos dirigimos en paz por el sendero que tú dispones, sin temor ni dolor, porque tenemos la seguridad y la convicción de que eres el dueño de nuestro corazón, eres el dueño de nuestra vida y nos entregas tu bendición. Amén. Amén. A continuación, nos quedaremos unos segundos en silencio y contemplación para comenzar el día. Si hay algo que tienes que hacer durante el transcurso del día, tan solo focalízate en eso que tienes que hacer o si deseas pedir algo en especial, tan solo piensa en eso y relájate. Toma aire profundamente, inspira, expira. Una vez más, toma aire profundamente, inspira, expira. Te deseo que tengas un muy lindo día. Si quieres reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios. Si el video te ha gustado, dale un pulgar arriba y compártelo. Podrías estar ayudando a alguien más a comenzar el día con mucha energía y vitalidad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.